La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en este día que es el número 29 del mes de agosto del año 2017, con lluvia aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Así los saludamos mojados en esta ocasión, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como Germán Martínez Aceves, que también los saluda con mucho gusto a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Lluvia aquí en esa tarde, bastante, por cierto, ¿eh? Así es que si va a salir, pues seguramente usted lo verá inmediatamente, el aguacero que está cayendo aquí en Xalapa, pues tápese bien, cúbrase, tenga a la mano sus paraguas, sus impermeables, sus botas, es que las tiene, porque ya saben que aquí en las bajadas de las calles de Xalapa, sobre todo, pues se acumula mucha agua y se hacen pequeños ríos que luego es medio complicado pasar de una calle a otra. Bueno, pues está lloviendo aquí en Xalapa, lo saludamos así, en este ambiente húmedo, y esto se debe a una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Este potencial ciclónico está hacia el Océano Pacífico, o sea, es donde está formando toda esta serie de cúmulos de agua que van originando tal vez, probablemente, un potencial ciclónico. Hasta el momento no está registrado como tal, pero existe la posibilidad de que se convierta en un ciclón. Está allá por las costas de Colima, y según el Sistema Meteorológico Nacional, calcula que un 90% existe de posibilidad de que sí acabe siendo un huracán. Entonces, todas esas nubes que están en Colima, en el Pacífico, nos afectarán a nosotros también. Existe la onda tropical número 30 y un canal de baja presión que está ocasionando estas lluvias que tenemos desde ayer y hoy aquí en esta región. Bueno, mientras tanto, allá en Texas, en Houston particularmente, las inundaciones están pues a la orden del día, porque no deja de llover en aquel lugar de Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, donde el huracán Harvey, como sabemos, llegó con gran potencia. Y vean lo que son las cosas, ¿no? Bueno, obviamente sigue ahí todavía los remanentes de Harvey, porque ellos no tienen una cordillera como nosotros, que tenemos la Sierra Madre Oriental. Cuando llegan aquí los huracanes, se estrellan ahí, obviamente desfogan todo el agua que traen consigo, y no duran tanto el huracán. Pero fíjense, en lugares donde no existe barreras naturales, como el caso de Texas, pues ahí se queda estancado un rato, incluso hasta regresa al Golfo de México, y vuelve, puede tomar otra vez un poco de fuerza Harvey, aunque está ahí tomado como depresión, está catalogado como depresión tropical. Pero bueno, lo que sí llama la atención es las grandes inundaciones que hay en ciudades como Houston, y que aquí hay dos cosas elementales de cómo los animales piensan más, tienen mejor sentido común que los humanos. La razón es esta. Se hizo muy famoso ya una fotografía de un perro que se llama Otis, que allá en Houston, donde presiente que viene un temporal bastante fuerte, no encuentra segura su casa y se va de su casa, pero se lleva sus croquetas. O sea, se lleva un abastecimiento especial el perro, y un vecino tomó las fotografías. Le pareció curioso ver al perro que iba saliendo de su casa con croquetas, porque ya presentía que venía el huracán. Entonces se fue a un lugar para refugiarse y tener comida. Fíjense qué inteligencia, qué sentido, qué manera de intuir ese tipo de problemas, ¿no? Afortunadamente lo vieron los vecinos y ya supieron por dónde andaba, y su dueño lo pudo recuperar después. Pero nos muestra ahí el gran sentido de prevención que tiene un perro. ¿Qué pasa con Donald Trump? Pues no dan de comparación una cosa con otra, ¿verdad? Pero hasta apenas hoy se hace presente en Texas. Ya este huracán Harvey, desde el fin de semana está azotando ese estado del sur de Estados Unidos, que en alguna ocasión fue nuestro, Texas en alguna ocasión fue nuestro. Recuérdenlo bien, que Santana vendió esos terrenos, enormes terrenos, por cierto. Y bueno, apenas se hace presente Donald Trump ahí en Texas. Se da cuenta que el huracán Harvey ha alcanzado proporciones épicas, o sea, apenas se está dando cuenta. Pero en esas cuestiones del sentido común, va con su hija Donald Trump, Melania Trump, y va de tacones a las zonas inundadas. Llega con tacones para visitar la zona inundada. O sea, para que vean nomás cómo las intuiciones y las formas de ser son diametralmente opuestas y en otro tipo de sentidos comunes. Los animales tienen más sentido común que los humanos, como decía hace un momento, ¿no? Entonces así llega la hija de Donald Trump a ver a los que están damnificados por el huracán de Harvey allá en Houston, y llega elegantemente vestida y con tacones. ¿Cómo va a perder el glamour en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, ¿no? También está en Corpus Christi Donald Trump, que fue la zona más afectada justo por la tormenta Harvey, por el huracán, y pues están evaluando los daños y son bastante severos, bastante severos, porque además de que llegó el huracán, pues lleva varios días que no deja de llover, ¿no? Entonces las inundaciones no se van con facilidad en aquellos lugares. Y mientras tanto, aquí, el día de hoy, en el Diario de Xalapa, en la sección Ciencia y Luz, que hacen nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, sale un artículo interesante. Siempre están publicando todos los martes un artículo con gran interés, y en esta ocasión publican un artículo que se llama ¿Qué tan verde es la ciudad de las flores? Este trabajo lo hicieron Richard Lamoine Rodríguez, Jan McGregor Pors y Carlos Muñoz Robles, en una edición de Eliseo Hernández y de Paco Cobos. Les mandamos saludos de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Entonces, nos marcan con un mapa cómo Xalapa ha perdido sus áreas verdes. Cómo la ciudad de Xalapa en 1950 era apenas, dentro de la mancha urbana, ocupaba 29% del territorio. Nos explican perfectamente bien con estas imágenes cómo de 1950 al 2010 la mancha urbana de Xalapa creció realmente de forma exponencial hacia los lados, ¿no? Hacia el norte, sur, este y oeste. Y lo que era, digamos, una pequeña población urbana que estaba alrededor del Cerro de Macutepec, ahora ese Cerro de Macutepec pues fácilmente ha sido rebasado por toda la zona urbana a la cual ha crecido Xalapa. Y mencionan aquí que la proporción de áreas de vegetación leñosa de la capital pasó de 30% en los años 50 a 20% en la década actual, es decir, se ha bajado la cantidad de árboles. En el periodo de 1950 a 2010, el área de la ciudad de Xalapa aumentó de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados a 60 kilómetros cuadrados. Entonces, esa es la proporción de lo que ha crecido Xalapa en 60 años. O sea, 10 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no?, en promedio cada año, lo cual significa que en el momento que se amplía Xalapa como zona urbana, va perdiendo sus áreas verdes. Entonces, en lugar de tener lo que puede ser regularmente un periodo de chipichipis y lluvias permanentes, que son gran normales por aquellas épocas, la década de los 50, de repente tenemos torrenciales como lo que nos toca vivir ayer y hoy y en otros días también. Entonces, todos esos elementos se ven de tener muy en cuenta y que veamos cómo hemos ido cambiando con nuestro clima a través de la forma de desarrollar nuestras ciudades, en este caso muy particular Xalapa. Vale la pena ver este artículo que aparece, como les decía hace un momento, en el Diario de Xalapa el día de hoy, y que publican nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Y pues hagamos conciencia que nos acabamos a esa Xalapa, hacemos una mancha urbana bárbara y no estamos cuidando en la forma de recuperar nuestras áreas verdes, al contrario, las perdemos. ¿Qué es lo que en todos esos casos, de manera particular Xalapa y otros lugares de Veracruz y otras partes de nuestro país y otras partes del mundo como Estados Unidos, qué es lo que pasa? Que lo que tenemos como prioridad es de llenar de cemento a nuestra tierra y no nos damos cuenta que estamos acabando justo con nuestra ecología, y por lo tanto hacemos un gran desequilibrio, algo que Donald Trump dice que no es cierto. Sin embargo, pues ahí lo tenemos, ahí en medio de las inundaciones, después de que pasaron ya varios días, por cierto, diciendo que Harvey tuvo proporciones épicas, apenas se dio cuenta. Ojalá Donald Trump, al ver eso, tomen muy en serio las investigaciones sobre el cambio climático, algo de lo cual él, pues diga, valga la palabra, pero simple y sencillamente se pitorrea del cambio climático Donald Trump, porque para él lo principal es hacer dinero. Eso lo es muy claro, cómo se ven las acciones y las decisiones que toma este señor que está al frente de uno de los países más importantes del mundo. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios es la sexta universidad con más programas registrados en el CONACYT. Iniciaron las actividades de la segunda generación de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. El día de hoy hasta mañana se está llevando a cabo el Congreso de Igualdad Sustantiva en las instituciones de educación superior. El nuevo sistema de justicia no reduce la impunidad. Esto lo dice Guillermo Cepeda, investigador del Colegio de Jalisco. Ciclo Música y Literatura van a continuar los días 6 y 8 de septiembre en la USB. Y hoy aquí en el estudio esperemos que se estén aquí en el estudio, que el agua no vaya a impedir que lleguen aquí a Clavijero 24. Estará con nosotros Deyanira Guzmán para platicarnos sobre el tercer foro de egresados de música, o de artes mejor dicho. Y Betania Benítez también regresa aquí a Voz Universitaria para hablarnos de la obra Bajo Tierra Cabaret Steampunk. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana tiene 70 programas de posgrado inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que la coloca en la sexta posición de las universidades públicas a nivel nacional. Está interesante esta posición que tiene nuestra universidad al tener 70 programas de posgrado inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Las universidades que la superan son la Universidad de Guadalajara, obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Si se habla solo de universidades de provincia, somos la número 3. Esto dice el director general de la Unidad de Estudios de Posgrado, José Rigoberto Gabriel Argüelles. Pero lo más importante es que no se ha parado de crear, que la universidad, con todas las dificultades que atraviesa, fue capaz de incrementar su oferta con 19 nuevos programas en distintas áreas disciplinarias. Entonces, en este periodo se abrieron 5 doctorados, que son en Derecho, en Ciencias Marinas y Costeras, en Arquitectura y Urbanismo, en Ingeniería Química y en Materiales y Nanociencia. También las maestrías que se abrieron en este periodo fueron Seguridad y Derechos Humanos, Estudios Musicales, Estudios de Género, Ciencias Biológicas, Salud, Arte y Comunidad, Gestión de Recursos Humanos, Administración, Pedagogía de las Artes e Ingeniería Química. El rubro de las especializaciones lo conforman la Especialidad Médica de Medicina del Trabajo y Ambiental, la Especialidad Médica en Cirugía Oncológica, la Especialización en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, la Especialización en Rehabilitación Psicosocial y la más reciente, la Especialización en Estudios Cinematográficos. Son las 14 horas con 16 minutos. Continuando con esos avances en los posgrados de nuestra universidad, a julio de 2017 hay 121 programas activos. De estos, 94 son evaluables en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y 27 son de pertinencia social y de demanda. De los 94 evaluables, 79 están precisamente en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, de acuerdo con los criterios de la Universidad Veracruzana, que adiciona a aquellos programas que se dan en más de una región, que también es lo que nos parece importantísimo, que se han ampliado los posgrados en las regiones. Por ejemplo, en Jalapa hay 54 posgrados, en Veracruz 14, en Poza Rica Tuxpan 4, en Orizaba Córdoba 6 y en Coatzacoalcos Minatitlán 1. Con respecto a la matrícula, nos dice el director de la general de la unidad de estudios de posgrado, son de 2.899 estudiantes y de estos 1.391 cursan algún posgrado perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Aunado al anterior, los siguientes 15 programas van a buscar ingresar ya a que sean reconocidos en este Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que no hay que perder de vista que cuando son reconocidos los estudiantes de posgrado, pues pueden tener becas, ¿eh? Pueden tener becas para cursar estos importantes estudios. Por ejemplo, los que ya están a punto de ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad son la Maestría en Pedagogía de las Artes, la Maestría en Administración Fiscal, la Maestría en Administración, la Maestría en Auditoría, el Doctorado en Matemáticas, la Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, el Doctorado en Materiales y Nanociencia, el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, la Maestría en Estudios de Género, el Doctorado en Ciencias de la Computación, el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras, la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Maestría en Ingeniería Química, el Doctorado en Ingeniería Química y la Especialización en Estudios Cinematográficos. La convocatoria está abierta para quienes deseen ingresar en febrero de 2018 a un posgrado y pueden encontrar toda la información en esta página que es www.ube.mx/escolar/posgrados/enero2018 y ahí pueden consultar las bases de todos estos posgrados que ofrece nuestra Universidad Veracruzana. Son las 14:18. Bueno, hablando precisamente de posgrados, la segunda generación de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana inició actividades con 18 estudiantes, 14 de ellos son mujeres. Se trata de una generación con una enorme diversidad de perfiles. Están ahí agrupados en esta Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, estudiantes que tienen el perfil de biólogos agropecuarios, también del área académica de artes, de ciencias sociales, incluso del área de la administración. Esto lo dice el coordinador de este posgrado, Gerardo Alatorre Frenk. La diversidad no es solo en el aspecto profesional, sino en las regiones donde desarrollarán sus trabajos de investigación, que por ejemplo van a hacer su trabajo de investigación en Campeche, en Chiapas, en Hidalgo, en Oaxaca, así como en diferentes zonas de Veracruz, en Coatepec, en Songolica, en Teocelo, Ixhuatlancillo, Tlacotalpan, Benito Juárez y Otatitlán. Es un posgrado netamente científico, dice Gerardo Alatorre, solo que entendiendo la ciencia en términos distintos y quizá quitándole al conocimiento científico esa pretensión que a veces tiene de ser el único conocimiento válido. Estamos formando científicos capaces de poner en diálogo los diferentes conocimientos. Es una propuesta intercultural e interepistémica porque nos parece importante valorizar diferentes sistemas de saberes, dice Gerardo Alatorre. La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad es un programa que imparte el Instituto de Investigaciones en Educación y ambientalmente son pertinentes, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de derechos, la salvaguarda de los recursos naturales y del territorio y la construcción de sociedades sustentables, participativas e interculturales. Esta maestría forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el grupo de académicos que participan en esa maestría de estudios interculturales y de sustentabilidad, la apuesta es abordar problemas de tipo socioambiental, cultural y político que se vive en Veracruz y otros puntos del país. Importantísimo, ¿no? Crear estudiantes en posgrado que tengan estos conocimientos sobre estos temas, ¿no? Lo socioambiental, lo cultural, lo político y la integración, por supuesto, de comunidades. Por ello, hay estudiantes que trabajarán proyectos culturales como el son jarocho y la cerámica, otros en instituciones de educación formal y que quieren darle a su práctica un enfoque de interculturalidad y sustentabilidad. Hay estudiantes que trabajan semillas tradicionales y otras más estudiantes en comunidades amenazadas por megaproyectos como presas e hidroeléctricas. En esta generación también hay nahuablantes egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, como es el caso de Santiago Bautista Hernández, que por cierto, él ha estado trabajando en Radio Guayacocotla, allá en el norte del estado de Veracruz, Santiago Bautista, cuyo proyecto El Saber Local, El Saber Local Chicomixochic y Tlanelcolistli como recurso para la educación intercultural en la escuela primaria bilingüe en la comunidad de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Es el trabajo que está realizando Santiago Bautista. Otro ejemplo es el de Ana Lucía Lagunes Gasca, cuyo proyecto es Hachuk, Casa de Mujeres, sistematización de una propuesta pedagógica feminista decolonial para el ejercicio de derechos de los de las trabajadoras en la frontera México-Guatemala. Importantísimos estos estudios de posgrado, sobre todo por las disciplinas que se integran y que forman parte de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. Son las 14:22 y es momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria. Pues esta lluviosa tarde te vamos a compartir algo de lo que se expresó ayer en la inauguración oficial del Congreso Internacional de Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, las IES, para reflexionar sobre las acciones, avances, retos y metas en torno a la generación de espacios de igualdad sustantiva. Este evento se inauguró la tarde de ayer, la tarde del 28 de agosto, en la sala de videoconferencias de la USB. En esta inauguración estuvieron la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordinadora de la Red Nacional de Equidad de Género en las IES, en las Instituciones de Educación Superior, y de Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. La rectora en esta inauguración destacó que en esta nuestra casa de estudios se han dado pasos significativos en cuanto a la equidad de género, gracias a que a través de políticas institucionales se impulsaron y defendieron valores y actitudes en el tema, mismo que se refleja en el número de mujeres que ocupan mandos medios y superiores en la universidad. Digamos, aquí están los datos duros, como se dice en algunos casos. Hoy en día, dijo, de los 543 mandos medios y superiores de la UB, 267, es decir, el 49.17%, son ocupados por hombres, y 276, es decir, el 50.8%, son ocupados por mujeres. Este es un dato que habla de nuestra política de género y de sus aplicaciones de equidad y de igualdad. Es un hecho que nos orgullece y alienta, mencionó la rectora Ladrón de Guevara. Esto, dice, se articula como parte de su programa de trabajo estratégico, tradición e innovación, donde se planteó como un eje a desarrollar la equidad de género y la interculturalidad a partir de la promoción de valores y actitudes en un ambiente de justicia y respeto a la identidad. En tanto, María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, entregó un estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la UB, que se realizó durante más de un año y medio por un equipo conformado por 20 académicos y académicas de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana y las 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, la UBI. La doctora García Oramas mencionó que el estudio está basado en 6 categorías de análisis: derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad sexogenérica, derecho al pleno desarrollo profesional y personal, derecho a una información integral con perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia, derecho a los servicios de salud con perspectiva de género y derecho al acceso a bibliografía especializada en temas de género. En ese sentido, la doctora confirmó que este estudio será una plataforma que permitirá saber en dónde estamos y en qué momento estamos en el tema de igualdad, y después nos permitirá medir cómo avanzamos y en dónde debemos poner énfasis. Esto para el día de ayer, Germán. Las actividades de este primer congreso internacional continúan el día de hoy, y el día de mañana se hace la clausura oficial. Así es. Oh, muy interesante todo eso, David, porque efectivamente las mujeres han ganado muchos terrenos, sobre todo en las universidades. Así es, Germán. Efectivamente, como mencionó la doctora García Oramas, pues hay ya un ejercicio no solo de acercamiento a este tema, que bueno, es problemático en muchos lugares, que no es visibilizado, y ahora además se está haciendo ya un diagnóstico acerca de la situación actual de la universidad, ¿no? Que es el siguiente paso, y para pues, implementar acciones. Increíble que no sea visible habiendo ya tantas mujeres en diferentes puestos, ¿no? Efectivamente, es lo que se está tratando de trabajar en esta unidad de género. Ya hay una maestría que también recientemente se inauguró, se dio oficialmente la primera generación inscrita, y pues es para girar un poco la mirada científica, aplicar toda la multidisciplinariedad posible a entender estos problemas y cómo es que pasan desapercibidos incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Así es. En las actitudes que tomamos con respecto a nuestra relación con las mujeres y como nosotros mismos como hombres, y cómo tienen implicaciones no solo para nosotros sino para las generaciones jóvenes que que nos siguen. Sí, inclusive te he de comentar, David, que en este tiempo que llevo en la Universidad Veracruzana, que ya es algo, desde el siglo pasado, he visto cómo mi entorno laboral, cada vez hay más mujeres, y cada vez somos menos hombres incluso, ¿eh? Sí, sí puede darse el caso, ya que precisamente algo que mencionaban en algunos eventos es esta oportunidad que se da a las mujeres, hay un interés, hay una motivación mayor en ellas por cumplir con los requisitos, por participar en las licenciaturas y titularse, ya que la presión que han tenido a lo largo de varias generaciones ahí sigue, ¿no? Sí, sin duda alguna. Ahora la otra cuestión también que se quiere ver es que exista también igualdad en salarios, ¿no? Porque a veces los salarios entre hombre y mujer son diferentes. Uh-huh. Sí, hay también nuestra idea de la equidad, ¿no? Que no es lo mismo que la igualdad. Sí. Y que se otorgue un salario equitativo, ¿no? Así es. Sí, que hay muchas, incluso esto como decías tú, de la visibilización, pues que son parte de nuestras actitudes con respecto a cuestionarnos, ¿no? Si alguien es lo suficientemente apto para realizar un trabajo, a veces tiene que ver incluso con una perspectiva de género, pero pues mal orientada, ¿no? Polarizada. Así es. Pues muy bien, David, interesantísimo este congreso que se realiza. Pues aquí vamos avanzando en este congreso, Germán. Si alguna persona está interesada en acudir, tengo entendido que la entrada es gratuita, el ingreso es gratuito como asistente. Es en el hotel, en este momento está sucediendo en el hotel que está en 20 de noviembre, que antes se llamaba Howard Johnson. Uh-huh. Ahí es donde se está realizando el evento. Que valga el comercial completo, ahora es el Hotel Misión, ¿no? Ándale, sí. Que valga. Sí, yo dije Howard Johnson porque pues ya no lo es. Pero sí, así es. Bueno, pues así está bien, David. La información, Germán, y te dejamos con Santiago Morales. Muy bien, muchas gracias. Buena tarde y hasta mañana. Igualmente, David. Bueno, ahora tenemos a Santiago Morales, que nos vas a hablar de deportes acuáticos, ¿no? Bueno. ¿Santiago? Germán Martínez. Vas a hablar de deportes acuáticos, ¿no? Sería muy buen tema. Pues, con la lluvia que hay, sí, queda perfecto. Adelante, Santiago. Pero vámonos con lo del Mundial Universitario, Germán. ¿Qué pasó? China. Sí. Bueno, pues luego de empatar y ganar en tiros penales, la Selección Nacional Universitaria de México logra la medalla de bronce, Germán, en este Campeonato Mundial Universitario. Y bueno, sobre todo con la participación de dos elementos, como hemos venido mencionando, de halcones de la Universidad de la Cruzana, el caso de David Chacón y de Balán Martínez. Así es que México pues logra una destacada participación en este Mundial Universitario, la llamada Universidad Mundial, ahora en China, donde en fútbol pues destacan en un evento que es histórico para lo que es la selección universitaria. Y al respecto pues hubo reacciones, la titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la maestra Maribel Barradas Landa, señaló que es un orgullo contar con elementos de los halcones UV en esta gran universidad. Y la verdad es que sí estamos muy, muy contentos, muy satisfechos con el desempeño que han tenido estos dos chicos dentro de la selección nacional. Y bueno, también pues contentos, ¿no? Porque para ellos esto representa una gran experiencia y bueno, más aún que ahora se consigue la medalla de bronce, ¿no? Pues Balán Martínez Castro, que es de arquitectura, él está allá en la región Córdoba-Orizaba, y David Eduardo Ruiz Chacón, que es de aquí, de Jalapa, él está en FK, ahí es donde está estudiando, y bueno, la verdad es que sí, muy, muy orgullosos, muy contentos y felices, ¿no?, del logro de la selección nacional y de que estén dos de nuestros chicos participando en este equipo. ¿Cómo se da el llamado? Pues mira, ellos han tenido muy buen desempeño en general, todo el equipo, desde el campeonato universitario y en la Universidad Nacional, ¿no? Que pasamos a las finales, nos quedamos en cuarto lugar en la Universidad Nacional, pero bueno, ahí es donde se hacen todas las visorías para seleccionar a los chicos que van a integrarse a la selección. Y bueno, seleccionaron a otros más de nuestro equipo, pero bueno, van haciendo un filtro para quedarse ya con los jugadores que van a ir ya a representar a México. Pues ahí está, Germán, la reacción de la titular de actividades deportivas, la maestra Maribel Barradas, y pues sí es de reconocer pues la calidad de estos deportistas de la UV de los Halcones. Ah, qué excelente noticia, Santiago, en esta universidad que se realiza en Taipei. Le ganaron a Uruguay, ¿no? Así es. Pero bueno, la selección mataron, se fueron a penales y ahí ganaron los mexicanos. Oh, qué maravilla. Bueno, tú a lo mejor lo sabes mejor, Santiago, pero ya alguna ocasión alguien de la Universidad Veracruzana había ganado una medalla en una universidad mundial. Bueno, hubo la participación de una futbolista, de Yesenia Lara Valdés, con la selección, pero no medalla hasta el momento, no. No, ¿verdad? Hace dos años también Balán Martínez estuvo en la Universidad de Corea. Sí. Y bueno, también con una buena actuación. Pero no obtuvieron medalla. No, hasta el momento no. En Nairobi. Sería la primera esta, ¿no? Obviamente. Ajá, sí, son las primeras, que es lo que trato de recordar. ¿Quién ha ganado medalla en una universidad mundial? Así es. Y pues bueno, estos muchachos de uno de Córdoba y de arquitectura y otro de FKC aquí en Jalapa, pues qué maravilla, ¿no? No, es excelente, muy buen resultado. Hay que recibirlos con honores, ¿no? Con mariachi y todo, ¿no? Estaremos platicando con ellos. No, es excelente, ¿no? Que por supuesto, yo me imagino que esta semana ya estarán por acá, después de un largo viaje, ¿no? Así es, hermano. Perfecto, Santiago. Pues qué buena noticia. Para todos de lo que tenemos. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias. Para tener en cuenta. Y justo ahorita que estábamos platicando con Santiago Morales, alguna vez le platicaba así en el teléfono que en esas participaciones en la Universidad Mundial siempre decíamos, ojalá algún momento alguno de nuestros estudiantes obtengan una medalla, ¿no? En una Universidad Mundial. Y vean, ahora los de fútbol lo obtienen, forman parte de esa selección que representa a México a nivel universitario, y pues es realmente un gusto que así sea. Bueno, retomamos el tema de lo que nos platicaba hace un momento David Sandoval, y les recordamos que la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana invita a todos al Congreso de Igualdad Sustantiva en las instituciones de educación superior que se realiza en el Hotel Misión Jalapa. Participan alrededor de 80 académicos, fíjense que la cantidad y la importancia de este congreso. Participan 80 académicas y académicos de universidades de España, de Costa Rica, de Brasil y Francia en el ámbito internacional. Por parte de nuestro país hay representantes de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Veracruz, de Monterrey, de Nayarit, de Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Sinaloa y Colima, así como obviamente de la propia Universidad Veracruzana. Hoy a las 16:30 horas en el Congreso está contemplada la conferencia magistral entre la macropolítica y la micropolítica, un análisis de la corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral. Eso lo va a impartir Roberta Carvalho Romagnoli, de la Pontificia Universidad Católica de Minas de Gerais, Brasil. De las 17:30 a las 19:30 horas se reanudan las mesas de trabajo, cuyos ejes temáticos pues son muy amplios, que tienen que ver precisamente con la actividad de las mujeres en las instituciones de educación superior. Mañana miércoles continúa este congreso y termina también mañana miércoles 30 de agosto. Las actividades inician a las 9 de la mañana con la conferencia magistral Conflicto y Políticas de Equidad en la Universidad de Empresa, el caso de la Universidad de Costa Rica, de Carmen Caamaño Morúa, de la Universidad de Costa Rica, la que va a exponer el tema. Después de 10 a 11 se presentará otra ponencia magistral, Desigualdades y Violencia de Género Institucional, Insidiosa en Enseñanza en la Educación Superior y la Investigación en Francia, impartido esta plática por Sebastián Roger Peche, de la Universidad de Tours, Francia. Alrededor de las 13 horas se presentará la relatoría de ese congreso y tendrá lugar la clausura del mismo. La entrada a las actividades de la USBI la entrada de las actividades al Hotel Misión, donde está desarrollando este congreso, es libre. Para mayor información pueden consultar la página de la Coordinación de la Unidad de Género y las redes sociales en Facebook, Coordinación de la Unidad de Género, y en Twitter, @UGE-V. Ahí van a encontrar toda esta información de este congreso que se está desarrollando, el Congreso de Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior. Son las 14:36. Pensamiento universitario. Bien, regularmente las noticias, afortunadamente a través de sus direcciones de comunicación de las universidades, pues las difundimos, sobre todo de la universidad pública. Pero ayer llamó la atención y se llevó los titulares en muchos lados a una investigación que hizo la Universidad de las Américas Puebla, que habla de que en nuestro país, de acuerdo con un índice que ellos estuvieron estudiando, nuestro país tiene el primer lugar en impunidad. Esto es a nivel del continente americano. Qué desgracia que los primeros lugares tengamos que estarlos representando así en estos temas negativos, ¿no? Somos en el continente americano primer lugar en impunidad. A nivel mundial estaba Singapur, estaba India y otros países más, pero así es como aparece esta relación de la impunidad en el mundo. Y bueno, repito, ¿no? La Universidad de las Américas, la UTLA Puebla, da a conocer esta investigación. Bueno, esto lo digo porque Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, profesor investigador del Colegio de Jalisco, declaró que el nuevo sistema de justicia no cumple con los objetivos de reducir la impunidad, mejorar el acceso a la justicia y descongestionar el sistema para mejorar la investigación de delitos de mayor impacto. Eso lo dijo al dictar la conferencia magistral. ¿Se están cumpliendo los objetivos del sistema de justicia penal de corte acusatorio, seguimiento y evaluación? Esa charla tuvo lugar en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, en el marco del seminario Violencia, Corrupción Institucional e Impunidad en México. Ahí Alfredo Zabaleta Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, mencionó que Guillermo Cepeda jugó un papel importante tanto en el diseño como la evaluación del funcionamiento de dicha reforma. Además, coordinó el proyecto de seguimiento a la reforma de justicia penal en el país con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Guillermo Cepeda Lecuona detalló que los objetivos de la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio son mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, respetar las garantías de víctimas e imputados, racionalizar el uso de medidas cautelares, generar certeza en los procesos, incrementar la eficiencia y empleo de recursos y de rescatar la confianza de la población. Sobre todo este punto importantísimo, ¿no? Rescatar la confianza de la población. Sin embargo, no está cumpliendo con esos objetivos. Por ejemplo, en el tema de los homicidios, en los últimos 12 años en México, la capacidad instalada para investigar homicidios no es para más de 4.300 condenados. O sea, no se puede atender todo lo que está pasando en el país, porque tampoco hay el personal de justicia que se pueda hacer cargo, y además que se hagan cargo y que realmente pues hagan posible que se imparta buena justicia. Entonces dice el maestro Lecuona del Colegio de Jalisco, es lo mismo si se cometieron 10.000 homicidios en el 2007 que si fueron 22 o 23.000 el año pasado, ya que la capacidad de investigación no da para llevar a la cárcel a más de 4.300 personas o 4.500 homicidas al año. Eso es lo que dijo el doctor Lecuona, Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, profesor investigador del Colegio de Jalisco, que además coincide con estas cifras que da a conocer la Universidad de las Américas Puebla, la UTLA, que dice, por ejemplo, que de 100 delitos que se denuncian en el país, el 0.7% son sentenciados. Imagínense nada más. De 100 delitos, el 0.7% son sentenciados, dice la investigación de la Universidad de las Américas. O sea, ¿por qué somos el reino de la impunidad? Pues precisamente por eso. Y luego pues aparecen algunas víctimas, algunos que se acusan, y muchos hacen show para hacerse las víctimas también dentro de un show mediático, pero la justicia al fin de cuentas no se logra. Estamos hablando, por ejemplo, de los exgobernadores, ¿no? Se los señala, algunos se les encarcela, pero sus bienes económicos siguen intocables. Entonces, en ese punto, por ejemplo, pues no se ve que la justicia llegue hasta el final. En esta reunión donde se dieron a conocer estos datos de la impunidad en México, Juan Ramón de la Fuente, quien fue rector de la UNAM, dijo algo importante. Dice que es necesario que la cultura del mexicano sea intolerante a la corrupción. ¿Eso podemos lograrlo? Creo que a todos nos corresponde, ¿no? A todos nos corresponde tener justo esa cultura intolerante a la corrupción. A todos y cada uno de nosotros. Y esa es una parte importantísima, volviendo al tema y retomando el tema de los posgrados en nuestra universidad, con esa pertinencia social. Es algo que debe de estarse compenetrando en la formación de todos los estudiantes universitarios, que además deben de hacerlo llegar, de hacer esta cadena de ideas hacia toda la sociedad y hacerlo con el ejemplo, por supuesto, ¿no? No aceptar la corrupción y buscar que se haga justicia para evitar que la impunidad sea la que gane en primer lugar. Y de esos casos, pues en contra de tener justicia y una mejor sociedad, pues estamos llenos todos los días. Todos los días vemos cómo existen asesinatos, atropellos, robos, y se ve inmediatamente que los cuerpos de seguridad son rebasados, y si alguien es captado en este tipo de delitos, pues como dicen las propias informaciones, prácticamente no son sentenciados, ¿no? Porque la parte de justicia no da para tanto, y si da, pues ya sabemos hacia dónde se van las aguas, ¿no? Muchas veces van hacia el lado de la corrupción, lo que a la vez, pues obviamente entra hacia la impunidad. Bueno, que es un buen tema, ¿eh? Buen tema para tratar, para estudiar, para estarlo siempre reflexionando, pero sobre todo actuando, que sería lo mejor. Actuando a favor de evitar ese tipo de acciones en contra de la destrucción, que llevan a la destrucción de una sociedad. Son las 14:43. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Néstor Hernández Flores, entrenador del equipo de baloncesto varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos indica que están terminando ya su pretemporada y ante quién arrancará la campaña 2017 del básquetbol estudiantil. Abro como local ante la Universidad de Anáhuac Sur. Tenemos mes y medio trabajando con el equipo, hicimos una pretemporada muy fuerte, un trabajo de acondicionamiento físico pesado, y bueno, creemos que eso nos va a dar un buen plus para poder afrontar la temporada de la mejor forma, empezar ganando, ¿no? Y bueno, tratando de que nuestro equipo quede bien, bien cerrado para afrontar el compromiso tan grande que tenemos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Hay un ciclo muy interesante que realiza nuestra universidad de hace unas temporadas atrás, que se llama Música y Literatura. Y sus próximas sesiones van a ser el 6 y 8 de septiembre a las 10 de la mañana y 17 horas. Eso será en la sala de Carlos Fuentes Lemus de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB Jalapa, con una mesa redonda dedicada a la obra de Francisco Hernández, en la cual estará el autor. La jornada inicial del periodo de agosto 2017-enero 2018 tuvo lugar el miércoles 23 de agosto y versó sobre la personalidad y el legado artístico del compositor alemán Robert Schumann. El evento contó con la presencia de Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien dio la bienvenida a los asistentes. Guillermo Cuevas encabezó la sesión inaugural, que llevó por denominación ¿Cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios?, en alusión a un poema de Francisco Hernández, literato y melómano originario de San Andrés Tuxtla. La obra literaria de Francisco Hernández, añadió Memo Cuevas, es sorprendente no solo por su exuberancia, también por su inclinación hacia la obra musical de Schumann, compositor nacido en Zwickau y fallecido en la actual Bonn, quien vivió solo 46 años. Con la asistencia multimedia de Axel Juárez, se mostraron en pantalla varios ejemplos musicales y se aludió a las curiosas circunstancias que rodearon el matrimonio del músico Schumann con Clara Wieck, quien a la muerte de su esposo se convirtió en una de las pianistas y compositoras más notables de su época. Hubo mención también para la creatividad pianística de ese creador y la notable difusión de su música en la actualidad, como en años anteriores era muy complicado escuchar una de sus piezas. Hoy Internet facilita las cosas. Hay videos de alta definición que muestran interpretaciones muy interesantes, pero en 1965, cuando uno quería escuchar un lead de Schumann, había que trasladarse a la Ciudad de México y acudir a una de las tiendas especializadas, que era la Margolin, por cierto, en música de concierto, consultar un voluminoso catálogo, pagar un anticipo y convencer al dependiente de que uno habría de regresar por el disco encargado. Eso es lo que dijo Guillermo Cuevas, quien indicó que también que, contrariamente a lo que muchos suponen, no es necesario ser un conocedor para apreciar la música de Schumann y de muchos otros autores. Estamos muy relacionados con la música e incluso forma parte de nuestro lenguaje. Tan solo la entonación regional para enunciar una frase contiene en sí misma una o varias notas musicales. Cada tema del ciclo de música y literatura abarca un par de sesiones que se llevan los miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 12.30 horas, y los viernes de 5 de la tarde a 19.30 horas allá en la USB. Son las 14 horas con 47 minutos. Y nos da mucho gusto tener aquí a Betania. Betania, ¿cómo estás? Hola. Bien, bienvenida de nuevo a Voz Universitaria. Muchas gracias. Ahora como invitada. Invitada, aquí andamos. ¿Cómo te va, Betania? Bien, bien, aquí estamos. Venimos corriendo porque sí. Venimos de ensayo. Pues ya dejó de llover cuando menos. Afortunadamente ya dejó de llover porque sí estaba el aguacerazo. Sí, sí. Pues platícanos, Betania, ¿qué van a hacer ahora? Pues mira, ahora vamos a hacer, porque nos gusta mucho, una obra de teatro cabaret. Es una obra que, bueno, ya estrenamos hace un mes aproximadamente. No más, como un mes y medio. Ajá, la estrenamos en el Centro Recreativo y ahora, bueno, vamos a tener como una primera temporada. Entonces, este jueves 31 vamos a tener la primera función en el Teatro Tierra Luna a las... 8:30. 8:30. Y bueno, pues eso es lo que venimos a invitarlos. Perfecto. Sí, bueno, esta es un montaje nuevo de la compañía Cabaret Jalapa, que ya tenemos 5 años trabajando el teatro de cabaret aquí en Jalapa. Y bueno, esta obra se llama Bajo Tierra Cabaret Steampunk. Es una obra que tiene la estética del steampunk. Y bueno, el cabaret que por lo menos nuestro grupo maneja es más parecido al cabaret europeo. Entonces, pues bueno, hay música, danza y en esta ocasión queremos dar algo especial porque es la primera vez que hacemos un cabaret en el cual le ponemos historia, ¿no? Sí, mira, para contextualizar un poco, ¿no? Nosotros empezamos a hacer cabaret hace 5 años con un estilo europeo, entonces a manera de espectáculo, donde tú ves a los personajes, ¿no? Muy definidos del cabaret, la madame, la pícara, la diva... Y a eso le añadimos pues nuestro toque mexicano, nuestro toque latino, que son la sátira política, y con eso pues a los políticos que tienen ahí un juego como de gánster, ¿no? Que es muy europeo, pero también muy muy gringo, y ahora, bueno, nosotros pues políticos gánster, que para el caso es lo mismo, ups. Y hacíamos un espectáculo donde estaba basado más como en monólogos y coreografías, ¿no? Y ahora, esta vez sí quisimos como hacer teatro cabaret. Agregamos una historia, una trama que tiene, digamos, un desarrollo en el teatro, digamos, que es conocido por todos, que es inicio, un conflicto y un final. Y en medio de esta historia, pues están los números de danza y la música es en vivo. Entonces, esa es la pequeña diferencia que quisimos como hacer en esta ocasión, porque pues somos actores y nos gusta el teatro. ¿Quiénes participan? Bueno, está Jonathan Barrales, que es el que está aquí sentado y que acaba de hablar. Está Israel Cruz, a Mauri Rafael, que además de ser el presentador, es hace músico y él lleva como toda la parte musical. Tenemos en la batería a Raúl Tejeda y está Nayeli Berenstein, que es nuestra protagonista, que es la diva, la protagonista de esta historia. A Mariana Irizar, que es una chica que en realidad está apenas en la Facultad de Teatro, todavía está estudiando, y hace a nuestra pícara. Y bueno, su servilleta. A Julio Flores también está. Que está ahí haciendo sus personajes chistosos, la parte cómica de la obra la lleva a él porque es muy bueno. Y está Betania Benítez, su servidora, que está en la dirección, y estoy haciendo un personaje que es la madame. Perfecto, muy bien. Hay mucha gente involucrada, ¿no? Sí. Música en vivo, ¿no? Música en vivo. Sí, muy bien. Pues es que el cabaret, de hecho, siempre lleva un montón de gente por los personajes, por las coreografías, ¿no? De hecho, somos poquitos. Yo hasta siento que somos poquitos porque casi siempre éramos más de 10, 12, 13. Llegamos a ser hasta 15, ¿no? En esto del cabaret y ahorita somos 10. Ese steampunk, ¿de qué trata? ¿Qué es un género en especial? No, el steampunk es una estética como tal, es una estética la cual estamos manejando ya desde hace, intentando jugar hace 2 años, que es una forma de concebir el mundo, digámoslo así, en la cual esta estética es finalmente vestuario, es escenografía, en la cual vemos cómo estos mundos fueron construidos a través de las piezas mecánicas. Es decir, estamos hablando de engranes, estamos hablando de máquinas de vapor, estamos hablando de tubos. Entonces, todo lo que verán en los vestuarios específicamente, porque no tenemos escenografía, pero sí los muchos vestuarios muy bonitos, es este estilo de steampunk, esta estética en la cual los materiales son piel, acero, y plástico, ¿no? Es una estética, digamos, industrial, si quisiéramos llamarla, pero eso sí, de la industrial, cuando surgió en la época del vapor. También dices que no hay escenografía, pero el propio Tierra Luna se presta para ello, ¿no? Sí, exactamente. El Tierra Luna es un café teatro que pues, tiende a ser muy bueno para este tipo de obras, claro, porque esto sucede en un cabaret. La cosa aquí nada más, o que lo que varió es que ahora pues es un cabaret que está bajo tierra. Esa es la parte dramática del asunto. ¿Por qué bajo tierra? Pues porque, digamos, estamos ubicándolo después de una tercera guerra mundial, después de una guerra donde... Ahí viene toda esa... Ahí viene todo el... steampunk. Exacto. Claro. Entonces, un grupo de personas son guardadas en un sótano para salvarlos de la guerra, digamos, un búnker que se hace para eso, porque ya se ve venir la guerra, y dos amigos que son como están luchando por la izquierda, por la resistencia, ¿no? Por todo esto, hacen este sótano y meten a un grupo de gente. Este grupo de gente se queda ahí encerrado 20 años. Y entonces estos 20 años ellos pues no salen para nada, ¿no? Y bueno, ya no les cuento más porque si no les voy a contar la historia completa. Pero bueno, por eso se llama Bajo Tierra. Entonces, pues, ¿qué haces cuando estás bajo tierra encerrado? No conoces la luna, no conoces la luz del día. No hay internet. No hay nada. No hay nada. Entonces, por eso esto es steampunk, ¿no? Es una cosa posapocalíptica, pero que dentro de esto mismo que suena muy miserable, porque este grupo de gente se la pasa construyendo armas para la resistencia, arriba. Y ya el otro ya no se los cuento, vayan. Pero lo que pasa es que, ¿qué haces? Pues que haces un cabaret para que al menos tengas música, tengas chicas, tengas baile, la gente pueda ir a, pues, a beber, ¿no? Digo, ya toda la historia se sustenta, obviamente ya cuando la vayan a ver sabrán cómo es que se mantienen abajo y cómo es que logran vivir tantos años. ¿Cómo? Porque o sea, yo me encierro, pero ¿cómo es que lograron vivir? Pues vayan a verla para que se enteren. Suena muy bien. ¿Quién la escribió? Pues hicimos... Yo hice un guión. Lo hice yo, digamos. Está basada en una película que se llama Underground, que es una película de Kusturica, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tomamos como la esencia de esa historia y la pusimos aquí. Y ya, como todo cabaret, bueno, el cabaret así es, no tiene un guión previo, ¿no? Hay quien escribe para cabaret actualmente, que escribe su historia para cabaret y la monta. Pero el cabaret en general es una historia que se genera cuando empiezas a trabajar, ¿no? Se construye sobre la marcha. Entonces así fue un poco. Yo hice un guión, como una escaleta, digamos, de escenas, de cortes, donde dices escena, coreografía, música, escena. Pero ya sobre la marcha todos empezamos como a construir los personajes y ahí a decir, oye, ¿sabes qué? Es que aquí no se entiende, o aquí métele más, o aquí yo te propongo nuestra escena. Muy, muy al estilo pues del cabaret. Pues Luna y Betania. Entonces el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves sí, 31. Sí, vamos a estar el jueves 31, en septiembre, el 7 y el 14 también. Son los jueves. Tres jueves tres seguidos. Tres jueves vamos a estar ahorita en Tierra Luna a las 8:30, entonces quien guste ir. ¿Cuánto cuesta? Una cooperación de 100 pesos. Perfecto. Entrada general. Muy general, bien. Bastante barato. Muy bien, excelente. Pues felicidades, Betania. Pues muchas Jonathan. Gracias por invitarnos y no se la pierdan. No, muy bien. Vayan siempre al teatro. Muy bien. Ya nos vamos. Antes también los invitamos a que vayan a ver el documental Pajapam, Agua y Monte para Siempre, realizado por Luisa Paré y Martín Borg. Un gran trabajo, Hoy en Aula Clavijero, de 6:30 de la tarde, entrada libre, va a haber discusión sobre el tema. Y también dentro del ciclo Terror a la Veracruzana, hoy se presenta La Llorona, que es una de las películas que dirige, por cierto, Fernando de Fuentes, veracruzano. Esto se exhibe como parte del fantástico observatorio de cine que está en La Naval. Eso será a las 20 horas. Eso a las 20 horas en Cinetix, estoy equivocando el lugar, está muy cerca, pues Cinetix, Plaza Zaragoza. A las 20 horas se presenta La Llorona y forma parte de los festejos de Soy Festival Jalapa. También hoy el Edil, hoy a las 6 de la tarde. Ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buena tarde. La señal universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción,